Nos vamos a la información policial en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con Mauricio Contini de la comisaría de Saladillo. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, una investigación realizada por esta comisaría en la causa número 75/15 por la comercialización de estupefacientes. Se iniciaron dos órdenes de allanamiento en el día de ayer, las cuales se llevaron a cabo en la localidad de Lobos, una de estas en el kilómetro 109 de la ruta 205 y la otra en calle Ranchos 853 de la misma localidad, arrojando como resultado que se le incautaron varios gramos de cocaína, como así también de marihuana, dinero en efectivo, elementos de corte y dos armas de fuego. Entre una de estas armas de fuego se denota que tiene pedido de secuestro de la comisaría novena de Mar del Plata. A raíz de ello, también se amplió la carátula por portación ilegal de arma de guerra, deteniéndose en el lugar a nota Patricia Daniela, oriunda de la localidad de Lobo, mayor de edad, y a su hermano Julio Martín Nota, también mayor de edad, oriundo de la localidad de Lobo. Interviene en todo este caso el doctor Sarramone, quien estuvo al mando de esta investigación, como así también de los allanamientos, ¿no? Ahí está. Bueno, estas son las novedades hasta el momento. Hasta el momento es todo esto. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias, ¿eh? No, por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con la información policial desde la ciudad de Saladillo. Mundo Sport, de Alfredo.